noches, mi nombre es Víctor García Belaúnde. Estamos acá en la edición número 20 de La Manzana Prohibida. Es un programa, para los que nos escuchan por primera vez, promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Buscamos también, entre otras cosas, distinguir la ciencia de la pseudociencia, el sentido común de la información científica y, ¿por qué no?, ¿no?, desmentir algunos mitos populares allá afuera, ¿no? En este caso vamos a hablar de los terremotos. ¿Qué ocasiona un terremoto? ¿Por qué ocurren? ¿Qué mecanismo genera un terremoto? ¿Qué podemos hacer para tal vez prevenir o remediar el asunto una vez que ocurre el terremoto? Hoy nos acompaña un experto en terremotos, ¿no? Ronald Woodman, que es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se graduó el año 1955, ¿no? Es magíster y doctor en física aplicada por la Universidad de Harvard, el 67. Y su principal área de estudio es la investigación de atmósfera superior mediante radar. Asimismo, fue ganador del premio Appleton, otorgado por la International Union of Radio Science, ¿no? Doctor honoris causa por la Universidad de Ricardo Palma y por la Universidad de Piura, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Perú. Actualmente es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Buenas noches, Ronald. Gracias por venir al programa. Buenas noches y gracias por invitarme. ¿Qué cosa es un terremoto? En términos sencillos, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, terremoto es un temblor fuerte. Y no creo que necesite definir qué cosa es un temblor porque claro, todos los hemos sentido. Es un temblor bastante más fuerte, al punto que uno piensa que, bueno, que puede salir corriendo de la casa y no. A duras penas uno puede caminar cuando ocurre un terremoto. Entonces, en realidad es el mismo fenómeno, ¿no? Simplemente que el terremoto es de mayor intensidad que un temblor, ¿no? Hay zonas del planeta que tradicionalmente no hay terremotos, o se piensa que nunca hay terremotos, y otras que son mucho más activas. Bueno, habría que entender qué cosa produce un terremoto, sobre todo en la zona del Perú. Frente a las costas del Perú se encuentran dos placas. La corteza terrestre está dividida en diferentes placas, como estaría, digamos, la cáscara de un huevo que ha empezado uno a romperla, digamos. No es una sola unidad, sino que hay varias unidades que se mueven las unas a las otras con una cierta velocidad. Todo el continente americano es parte de una placa. Y luego el fondo del Pacífico frente a las costas de Perú es otra placa. Y se mueven la una con respecto a la otra a una velocidad de más o menos 6 centímetros por año. Donde chocan, tienen que decidir qué cosa hace, digamos, cada una de las placas. La placa del fondo del Pacífico se mete por debajo de la placa del continente. La placa del continente se monta, se puede decir, sobre la placa oceánica, llamándola así. Pues una se desliza sobre la otra, ¿no? Lentamente. Lentamente, pero no es un deslizamiento lubricado, se puede decir. Es un deslizamiento a sacudones. Se atraca por un cierto tiempo, varias decenas de años. Se levantan esfuerzos. Eventualmente lo que está atracando el movimiento se rompe. Eso produce un temblor o un terremoto según, digamos, la energía acumulada y el tamaño en sí de esta aspereza que ha hecho que las dos placas no se muevan lubricadas la una sobre la otra. Para entender el asunto, las placas se deslizan una sobre otra en promedio de 6 centímetros por año. Por año, ¿no? Pero hay momentos en que se atraca, ¿no? Y esos centímetros se van acumulando y de ahí cuando se libera de manera abrupta puede moverse mucho más de centímetros, ¿no? Así es, son varios metros. Y ese movimiento genera una onda, ¿no? ¿Cómo es el fenómeno? En el caso de un sismo, no solamente es este sacudón de haberse movido un metro y medio, sino que se queda oscilando. una analogía, hay que imaginarse en sí que tener un plato con gelatina que está sobre una mesa y uno le está empujando, pero la fricción no deja que responda al empujón y de repente uno sigue incrementando, digamos, en sí la fuerza hasta que eventualmente cede el plato, se adelanta. ¿Qué va a pasar con la gelatina? No solamente va a avanzar con el plato, sino que se va a quedar, digamos, oscilando. La analogía ahí es la gelatina viene a ser la corteza terrestre, ¿no? Entonces, depende del material, ¿no?, que haya en la parte superior para ver si oscila como una gelatina, ¿no?, y se amplifica la onda, o si es un material sólido como una roca, digamos, cuando pone un cubo sólido sobre un plato, ahí no va a haber ninguna oscilación, ¿no? La palabra clave de lo que he dicho es amplificación. Efectivamente, los suelos pueden amplificar el movimiento que hubiera habido si es simplemente el movimiento de la parte rocosa, se puede decir, sólida, es la que se desplaza y también se queda oscilando hasta cierto punto. Bueno, por eso que cuando hay un temblor, un terremoto, tal vez no en el momento, pero se aflojan a unas rocas o cantos rodados y se desprenden, ¿no?, más fácilmente que si fuera de granito sólido, ¿no? Interesante. Y para tener una visión completa de lo que sucede con la Tierra, digamos, ¿no?, porque esas fuerzas que desplazan las placas, en realidad, tengo entendido que vienen de las corrientes de convección, ¿no?, del magma, que están fluyendo debajo de la Tierra, ¿no? Entonces, yo pensaba, digamos, tener una imagen como en la manzana, donde, como una pelota de fútbol, ¿no?, hay estas placas, ¿no?, superpuestas o traslapadas, y que debajo de estas placas están, en realidad, está flotando sobre roca derretida, ¿no? Y la placa no tiene una extensión constante, se está generando, produciendo nueva corteza todo el tiempo en zonas de afloramiento. Y hay una, digamos, en el centro del Pacífico, otras en el centro del Atlántico. Y esta nueva corteza que aflora, digamos, del interior de la Tierra, empuja a la corteza ya existente en una dirección. Al otro lado hay otra que empuja en dirección contraria, ¿no?, y hace que estas dos placas, la continental del continente sudamericano y la del piso del Océano Pacífico, se muevan con direcciones opuestas, y una de ellas decide meterse por debajo de la otra. Para entender lo que es una montaña, o para entender cómo se levantó la cordillera de los Andes, hay que entender el movimiento de estas placas, ¿no? Cómo hay una zona de subducción, ¿no? Una placa se va hacia abajo y se derrite nuevamente y forma parte de la roca derretida, supongo, y otra se pliega y forma, se va acumulando, ¿no?, el material y forma los Andes, ¿no? Sí, que están cambiando, creciendo lentamente. Así es. Es interesante que vivamos en un planeta activo, geológicamente, ¿no? Porque hay otros como Marte que han perdido la actividad geológica, ¿no? Y parece que hay suficiente material radiactivo, ¿no?, en la Tierra para seguir calentando el interior, ¿no?, por varios miles y millones de años más, ¿no? Entonces, los terremotos no van a parar en el futuro, ¿no? Probablemente, ¿no? Van a continuar. Con la misma intensidad y frecuencia que han tenido en el pasado. Y es cierto, porque mucha gente piensa que se pueden predecir. Aparecen varias personas, a veces alejados de la comunidad científica, ¿no?, que dicen que pueden predecir los terremotos, que se preparen, ¿no?, y siempre a fin de año hay predicciones, ¿no?, pero nunca son exactas, ¿no? ¿Se puede de verdad predecir un terremoto? Lo que equivale a definir lo que se llama predicción. Yo te puedo predecir que te vas a resfriar, pero no me pides que te diga qué día te va a hacer. Claro. En la misma forma que te puedo predecir de que te vas a resfriar, puedo decir que van a haber sismos y temblores y terremotos en la costa del Perú. Pero mucha gente piensa, a ver si eso es cierto, ¿no?, que como hubo un terremoto el año pasado, ya probablemente ya no hay un terremoto, ¿no? Como ya hubo el terremoto, ya va a pasar un buen tiempo donde no va a haber un terremoto, entonces no me preocupo por construir mi casa en la que voy a vivir solamente 50 años, digamos. Hay un poco de verdad a lo que has dicho, pero con una corrección. Después de un terremoto existen los aftershocks, las réplicas, que nunca son tan fuertes como el terremoto en sí, claro, pero que son bastante fuertes. ¿no? Un terremoto es seguido por un temblor bastante fuerte, y no por uno, sino por cientos. Un mes es una buena escala de tiempo para esperar réplicas en sí y después la ocurrencia de un sismo fuerte. Cuanto más fuerte el sismo, más larga es la duración de, los, de las réplicas. Pero luego los esfuerzos causantes de la ocurrencia de este sismo han sido relajados, se puede decir. Y es verdad que pasaría un cierto tiempo para que ocurra un nuevo terremoto. Y eso lo puede ver uno en la historia, ¿no? En Lima hace tiempo que no nos hace, uno fue el último terremoto importante, ¿no? Entonces estamos un poco dormidos. Pero uno podría ver la ciudad con algo de expertise y decir, bueno, esas estructuras se van a caer, ¿no? ¿Qué tanto impacto haría en Lima un terremoto ahorita de magnitud importante? O sea, las casas relativamente modernas, diseñadas con ingeniería, no van a caerse con un terremoto como que esperaríamos en Lima. Otro mito que normalmente tienen las personas en la cabeza es la relación entre el clima y los terremotos, ¿no? Piensan que si hay un cambio de clima y de ahí hay un terremoto, el cambio de clima predijo el terremoto o confirma el terremoto, ¿no? O si se pone nublado, ¿no? Uy, seguramente va a haber un terremoto, está más asustado, ¿no? ¿Hay una relación entre la temperatura, el cambio de clima o la radiación solar y los terremotos? La verdad es que no hay una relación entre el clima y la ocurrencia de un sismo, en absoluto. ¿Pero por qué la gente piensa, por ejemplo, que octubre es el mes de los terremotos? Es lo mismo que motiva el Señor de los Milagros y las procesiones, ¿no? El sismo de 1746, si no me equivoco, 29 de octubre. Los sismos ni siquiera están enterados de que existe el calendario. La tensión se va acumulando y prácticamente al azar los terremotos aparecen en diferentes momentos del año, y desde el punto de vista científico uno no puede decir que en octubre tiene que haber más terremotos que en otro mes. ¿Estamos los peruanos preparados para los terremotos? Cuando decimos los peruanos, deberíamos pensar no del ciudadano común, sino de la... del gobierno, de las autoridades en sí. Y los más vulnerables, ¿no? Que tal vez sean los que viven en casas de adobe. El hecho de que haya conciencia de que el Perú es un país sísmico, que la costa es más sísmica que el resto del país. El hecho de que tengamos un código de construcción que asume de que las casas van a estar sometidas a un sismo. Es una manera de decir, sí, estamos preparados. Se está avanzando, ¿no? ¿Qué se ha cubierto y qué aún falta por hacer? De hace bastantes años estamos hasta cierto punto preparados para la ocurrencia de un sismo. Tantos años como venimos preparando ingenieros civiles y calculistas que saben cómo construir un edificio para que soporte un sismo. Saber construir una casa, un edificio para que soporte un sismo es estar preparado. Claro, hay regulación en el caso de edificios grandes, igual pueden haber coimas para no pasar por los chequeos, pero normalmente un edificio grande, moderno, debería aguantar un terremoto en Lima, ¿no? Pero ¿qué los de las construcciones antiguas, ¿no? O los edificios pequeños, que no un ingeniero civil, sino un maestro de obras. Así es, hay uno famoso en Ica que se vino abajo, digamos, aparentemente era un edificio moderno de 3 pisos. Era claro, evidente en sí, después de verlo en el suelo, por qué se había venido abajo, porque no estaba construido para soportar un sismo. Bueno, también están los simulacros que ahora se hacen a nivel nacional, que es importante, ¿no? En Japón, no sé si será cierto, ¿no? Pero ellos tienen medidores del sismo en la misma conexión de las placas y pueden saber, digamos, segundos antes de que impacte el sismo, que va a impactar, ¿no? Y ponen sirenas en las calles para que la gente se prepare, y segundos después viene el sismo, ¿no? Sí, es posible, digamos, una onda sísmica se propaga a una cierta velocidad. Si se produce en Ica lo suficientemente fuerte como para producir, digamos, un terremoto que llegue a Lima, si hay sensores en Ica, donde se ocurrió el epicentro, nos podría avisar ¿no? Porque las ondas electromagnéticas son casi instantáneas, ¿no? De que se viene un sismo, con tantos segundos como los que le demora la onda sísmica de llegar al sitio. No es una predicción, lo que mucha gente piensa que los japoneses pueden predecir un terremoto, pero es detección temprana lo que hacen, ¿no? La onda sísmica que se genera, vuelvo a repetir, en Ica, le va a llevar decenas de segundos de llegar a Lima. Y si se detecta, ¿no?, cientos de kilómetros de distancia de Lima, tendríamos pues un par de decenas de segundos. Sí, bueno, son creo que 6 kilómetros de profundidad hacia la fosa oceánica, ¿no? Ahí se tendría que insertar el sensor, tal vez. No, en la costa. Suponte que ocurra un sismo en la fosa, frente a Ica, frente a Pisco, que está en la costa. Va a llegar unos cuantos segundos después a Pisco, pero esas mismas ondas van a llegar a un lugar más lejos como Lima, decenas de segundos más tarde que las que llegaron a Pisco. O sea, Pisco le puede dar la alarma a Lima. ¿Cómo se podría comunicar a la velocidad de luz? Digamos, con la zona donde impacta primero el sismo, ¿no? Y tener un segundo de ventaja, ¿no? Pero tendría que haber una comunicación eficiente. Muy eficiente. Una alarma que se dispare. Automáticamente. ¿Y qué relación hay entre los incendios y los terremotos? En el caso de San Francisco es cierto, digamos, ¿no? ¿Y por qué ocurriría un incendio después de como consecuencia de un sismo? Por los cortocircuitos, ¿no? De pensar, y un cortocircuito genera calor y puede producir un incendio, ¿no? Bueno, en las ciudades de la costa también podría pasar, ¿no? Que no llueve mucho y las conexiones eléctricas son muy clandestinas. El alambrado, digamos, de una casa normal y algunas casas no necesariamente muy sofisticadas están en tubos conduit embebidos en sí en las paredes de ladrillo. Las conexiones eléctricas están lejos de material combustible. Bueno, también hay otro fenómeno que la gente a veces experimenta y, ¿no?, y asocia con los terremotos. En muchos casos aparecen las famosas luces de los terremotos, ¿no? Que hasta ahora hay cierta controversia puesta en la comunidad científica. Es probable que sea un fenómeno que existe en sí. A mí se me hace difícil de pensar en el mecanismo físico capaz de hacerlo. Es cierto, digamos, un voltaje bastante alto puede producir luminiscencia en sí, pero los voltajes que se necesitan son bastante altos, son del orden de 10.000 voltios por centímetro en sí. ¿De dónde van a salir voltajes tan altos como para hacer que el aire se prenda? Uno. Dos, que tal vez muchas de las experiencias que tú mencionas se pueden explicar de otra manera. Si hay un sismo, es probable que haya un apagón en cierto distrito. Si tú estás a oscuras y hay otro distrito relativamente lejos que no está oscuro, vas a ver, digamos, una luminosidad. No vas a ver los focos de luz, pero sí vas a ver el cielo alumbrado. Sobre todo en Lima, que hay mucha neblina en el cielo y refleja la luz. O sea, si tú estás en Miraflores, Miraflores tiene un apagón y San Isidro, un poco más lejos, no lo tiene, no vas a ver las fuentes de luz, pero sí vas a ver el cielo, entre comillas, iluminado. Lo otro es la posibilidad de cortocircuitos en líneas de transmisión. En el caso de un sismo, las líneas de transmisión que normalmente están separadas en paralelo se ponen a oscilar y oscilan lo suficiente como para acercarse lo suficiente y producir un arco y producir, digamos, una luz bastante fuerte. Entonces primero hay que descartar cualquier otro posible fenómeno antes de afirmar que es energía que se libera de las placas por la tensión. Repito, es difícil de pensar de que se puedan generar con la conductividad que tiene la Tierra voltajes tan altos como los que he mencionado, ¿no? Interesante. Bueno, antes de cerrar la entrevista quería preguntarte, ¿qué te motivó a estudiar física? Bueno, yo me graduó de ingeniero mecánico electricista. Y me voy a estudiar a Estados Unidos. Escojo la Universidad de Harvard pensando que ofrecían los cursos que había visto que algunos de los libros que yo tenía en el campo eran de profesores de la universidad. Cuando llegué a Harvard, me enteré de que esos profesores que habían escrito los libros que yo había visto se habían muerto hace varios años, ¿no? Y que ya no ofrecían cursos de ingeniería en Harvard. Lo más cercano que tenía a ingeniería era un departamento de física aplicada, que se puede decir que es la física de la ingeniería, ¿no? Física para muchos es una carrera muy seria, ¿no? Física, si tú la pones sola, ¿no? Generalmente está relacionado con la física de las partículas elementales, cosas modernas como energía nuclear y cosas por el estilo. Pero la física clásica, no la moderna, tiene más relación en sí con las ciencias de la ingeniería. Y de ahí, una vez que estudias en Harvard, ¿regresas al Perú? Cuando me voy para estudiar un doctorado, ya sabía yo que había un centro de investigación en Lima en el que yo podría trabajar. Existía ya el Observatorio de Jicamarca y me fui pensando ya dónde iba a regresar y dónde iba a trabajar. Es más, hice mi tesis en un tema que estaba muy relacionado con el Observatorio de Jicamarca. Mucha gente piensa que el Instituto Geofísico del Perú únicamente da datos a los medios una vez que ocurre un sismo, ¿no? Y que no hay mucho más que hacen, ¿no? Aparte de eso. Pero hay una actividad permanente, estudio de los sismos. El Instituto Geofísico del Perú nace en Huancayo, con el Observatorio Geofísico de Huancayo, que entre los muchos instrumentos que se tenía había un sismómetro, pero no necesariamente el observatorio estaba ahí para, digamos, dar el servicio en sismología, porque en todo caso hubiera necesitado una red de sismómetros, no el sismómetro que había en el observatorio de Huancayo. Con el Año Geofísico Internacional vienen otros proyectos relacionados con la geofísica, el Observatorio de Jicamarca, que nada tiene que ver con sismos, ¿no? Es un observatorio único en el mundo, que tenemos la suerte de tenerlo en el Perú, para hacer estudios de la atmósfera superior desde tierra con técnicas de radar, donde yo he trabajado muchos años. Lo que hace el instituto es un poco más amplio que sismología, pero por supuesto, de todo lo que hacemos, lo que más contacto tiene con los medios y con el público en general, es lo relacionado a sismos. Estuvimos conversando el caso de Yungay, ¿no? El 31 de mayo del 1970, ¿no? Que ocurrió este sismo que prácticamente parte del Huascarán colapsó y vi una avalancha pues que tapó Yungay. Y me contaste que ustedes ya supieron, ¿no? En tiempo real que estaba ocurriendo el sismo en una época donde habían pocas telecomunicaciones. Sí. No hubieran habido sismómetros en otros sitios, no nos hubiéramos enterado de lo que había pasado en Yungay hasta que alguien a pie, ¿no?, hubiera podido llegar a la costa, a un lugar donde habían comunicaciones para decir qué cosa había pasado. Nosotros sabíamos que Mateo Casaverde estaba en la zona. Y tanto la familia como nosotros estábamos preocupados qué le había pasado. Deben haber pasado 4 o 5 días antes de que nosotros supiéramos que sí, él estaba en el sitio, pero que estaba bien, que nada le había pasado. El cementerio de Yungay aparentemente está en un cerro. Y él estaba en las faldas de este cerro con unos franceses que estaban visitando el Perú, geofísicos tal vez. Y sintió el sismo, o el terremoto se puede decir. Y vio a lo lejos, en el horizonte, esta gran polvareda que estaba produciendo la caída del gran pedazo de hielo que se cayó del Huascarán. Hizo una polvareda tremenda y como buen serrano, se puede decir, que conocía de los huaycos, él pensó, predijo, dijo, ¿no? Lo que estoy viendo en el horizonte, así de lejos, va a llegar por acá y va a llegar como un huayco, o sea, que mejor me trepo a la cima del cementerio. es un claro ejemplo de cómo la ciencia te puede salvar la vida, ¿no? El conocimiento científico oportuno te puede iluminar la toma de decisiones y hasta salvar tu vida. Efectivamente, dudo que alguien que no tuviera el entrenamiento de Mateo de ver esta polvorera, se puede decir, a kilómetros de distancia. Bueno, estamos ya cerrando el programa. He tenido como invitado a Ronald Woodman, que es físico y que ha trabajado años en el entendimiento, la medición de los terremotos. Hemos hablado sobre qué es un terremoto, cómo se genera, cómo se transmite, sobre los daños que puede ocasionar, y también hemos hablado sobre las prevenciones, ¿no? O lo que uno podría hacer para que el impacto de los terremotos sea menor. Bueno, muchas gracias por venir al programa.